Granada, viernes 15 de agosto de 1997. Soñé que me había comido unos pedazos de chocolate blanco, Toblerone, que eran de alguien más. Cuando me preguntan, digo que yo no fui, lo niego. Entonces empecé a soñar que me moría. Me moría. El José se reía de esto al comienzo. Iba conduciendo un coche cuando de pronto veo unos perros que se cruzan por el frente de su parabrisas. Eran unos perros que yo no reconozco, no creo haberlos visto antes, pero luego reconocí y vi volar al Suomi, el perro de mi mamá. Lo reconocía por la piel blanca y negra en la parte del estómago. Muero, tranquilamente. Me ponen debajo de una frazada. Mi mamá está muy triste, tiene guardada una buena imagen mía. Estamos en el baño, estamos haciendo una especie de tocador con un espejo. Todo el mundo cree que yo me he ido, pero estoy en todas las cosas. Me quiero regresar rápidamente a ese lugar, debajo de la frazada, donde se está muy bien, muy tranquila, con unos perros incluso. Parece que ya estaba muerta cuando me preguntan por el chocolate. Tranquila, no digo nada. Sabía que el número eran 25. Habían 27 y me había comido dos. Creo que eran monedas de oro, de chocolate. Estoy buscando un monedero. La gente llora y llora mucho porque pensaban que yo ya me había ido, pero estaba ahí en todo. Me quedo con un pedazo de la piel del perro. Es del Suomi, que también está muerto. Es lo primero. Es un momento. Al principio. José ve pasar a estos animales. Es una experiencia muy profunda. Está mi abuela también. Ella sabe ver muy bien el negro. Está en el baño. Hay mucho espíritu en ese lugar. Yo ya estaba muerta cuando descubren lo del chocolate blanco. Me parece que es allí donde empieza mi proceso de muerte. Me quería morir pronto. Es un sentimiento pleno. Allí habita la verdad y la belleza. Me quería meter debajo de esta frazada que es como una empanada que te cae y te cubre toda entera. Era todo normal, era todo familiar para mí y quería tener esa experiencia. Mi abuela pone en el baño el espejo como biombo. Hay un pedazo de papel mural pegado en el muro del baño que ella lo encuentra o encontraba un poco cursi, pero ya no está. Yo ya lo cambié. Ahora se ve bien. Solamente puedo bajar a la tierra a lo más terrenal. Hay algo que se quedó allá en el sueño. La verdad. Me siento muy acompañada y querida por todos. Y además ahora estoy en todas las cosas.